Bien, pues lo que escuchamos fue... ¿Cómo? ¡Pinche batito! Y también escuchamos... Moviéndote, Rockers. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, programa grabado. Debido a las inclemencias del tiempo, nos quedamos sin internet. Y bueno, pues ni modo, tenemos que hacerlo así, de esta forma. Pero bueno, pues la onda era que no dejar pasar... un día para hacer un programa más de este Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Vamos a estar escuchando a este carnal, al buen Charlie Montañas, el vaquero rockero. O el novio del que, por acá decía que también le dicen que es el novio de México. Bueno, este cabrón es un desmadre. Y me encanta por ser tan desmadroso. Entonces, el novio de México, sí, así se apoda. Bueno, vamos a estar escuchando al Charlie Montañas, al Charlie Montana, un ratillo en este su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, programa grabado, debido a que pues se cayó el internet. Y bueno, pues ni modo. Pues vamos a estar escuchando aquí rolitas del buen Charlie Montana, y vamos a estar leyendo algo de su biografía y cotorreando aquí un ratillo, a ver qué les parece esta propuesta musical del día de Oink. Así es de que, bueno, yo soy Ricardo Híbrido y vamos, ya estamos iniciando aquí con este programa grabado dedicado al buen Charlie Montana el día de hoy. Por ahí hay varios discos que sacó ¿cómo se llama? A Dueto se llama, o algo así, con pues bastante banda del rock and roll, y vamos a escuchar una canción que se llama Terrible Soledad, y bueno, pues ahí está acompañado por el Liran Roll. A ver qué les parece esta rola. Thank you. No tiene sentido pensar, no tiene razón para qué. Si te lo hubiera dado por ti, ya no estuvieras aquí. Tiene razón para qué. De lo que hubiera dado por ti, si aún estuvieras aquí. Pues lo que pude yo haber hecho es lo que la suerte nos negó, es lo que el destino se llevó, dejándome solo aquí. digo no, tú me echarás de menos y te dirás qué diablos nos pasó. Perdiste por orgullo y no sabes bien qué vas a hacer, pero rompiste todo lo que había entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo. Esa rola se llamó Luciana. También escuchamos Tú y Yo y Mi Terrible Soledad, ahí al dueto con los Liran Roll, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, programa grabado dedicado al buen Charlie Montana. Dice que, bueno, aquí en la información que encontramos, este es del 2011, o sea que ya tiene un rato que se publicó. Dice que Charlie Montana, mejor conocido como el novio de México, nació un día, dice, a las 5:15 de la mañana en la calle de Regina número 8. Sus padres, dice que son originarios del puerto de Tampico, vive en el DF, en la colonia Guerrero, y está casado y tiene una hija, dice la información que encontramos. Dice, el buen gusto por la música empezó desde que iba a la escuela, en donde junto con sus amigos forma parte de bandas de garage. Es egresado de la Escuela Libre de Música de Limba. Dice que en el 83 formó una banda que se llamaba Perro Negro. En sus inicios abrieron los conciertos de otra banda legendaria que se llama Vago. Dice que Charlie tenía una bandita que se llamaba Perro Muerto, o sea, otro perro. Y les abrían varias veces a los del Vago. Esta agrupación ya era conocida. Para entonces, al grupo Vago también le gustó como su forma de trabajar del Charlie con su Perro Muerto, y le hablaron, dice, para invitarlo a trabajar con ellos ya de manera profesional, dando conciertos pues en los Hoyos Funkies, donde pues donde se podía tocar en esa época, ¿no? Y bueno, dice que fueron 3 años de los que estuvo con Vago. Después vinieron otros 5 años con Mara. Volvió con Vago por otros 3 años y luego otros 3 años con Mara, hasta que por fin decidió así lanzarse como solista. Y bueno, estos dos grupos creo que son pilares también del rock urbano, del rock mexicano en aquella época, tanto Vago como Mara. Y con Mara pues creo que como que le dieron o se dieron a conocer, o se dio a conocer más este cabrón, el Charlie Montana, por pues cómo se vestía, ¿no? Como que emulaban el rollo del glam, del rock glam, con vestirse así como los de Parchís con bastantes colores o muy coloridos, y aparte pues muy vaquillados, ¿no? Pues fueron, yo creo que, los pioneros de lo que ahora es el bodrio del moderato. Pero pues estos cuates, lo hicieron en esa época, en la época que se estaba dando el movimiento del glam, el rock glam que le llamaron, esto del exceso de maquillaje y también la ropa multicolores, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde se dieron a conocer estos carnales, bueno, donde se dio a conocer más, creo, el Charlie Montana. Bueno, vamos a seguir escuchando rolitas del buen Charlie Montana, para que pues ustedes chequen qué choro. Vamos a escuchar a lo mejor una rolita que hace con dueto con Armando Palomas. Imagínense, Charlie Montana y Armando Palomas, qué desmadre hicieron en esta rola. Y luego la rola se llama No Sabes Chupar. Charlie Montana y Palomas, No Sabes Chupar. Ya de madrugada fuiste a la pina y en la ventanita compraste otro pomo. cigarritos y dos Coca-Colas. Y seguimos chupando hasta el otro día. Los Ramones dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Y los Rolling decían que era solo rock and roll. Tú les contestaste que no te espantabas, güey. Tipo lengua larga y que seguía siendo el rey. Que lo que se huele falta, tú lo tienes en mano. Te guacareaste todito y te pusiste a llorar. Te querías pelear, pateaste la grabadora. Le pegaste a tu vieja y le mentaste la madre. Y a toda la banda la mandaste a la verga. Y luego a media viaja, ¿qué? Quieres quitar la vida. Porque cuando tomas te pones bien loca, la riegas de volada y ofendes a la banda. Ay, Charlie, tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Cuando me fui pa'l gabacho me decían sana bacana. Y ahora que estos grandecitos sos fan de Charlie Montana. Sabes tomar, porque cuando tomas te pones como pendejo, la riegas de volada y ofendes a mi pinche madre. ¿Qué pasó? Tú no sabes chupar. Tú no sabes chupar. Rumba la vas a cagar. No voy en tren. Tú no sabes chupar. No voy en avión. Tú no sabes chupar. No voy en tren. Tú no sabes chupar. No voy en avión. Tú no sabes chupar. Yo no voy en tren. Tú no sabes chupar. Voy en avión. Tú no sabes chupar. No, no sabes chupar. Aquí, pues aquí nomás, echado como pendejo tomando coca. Cuando estaba yo chiquito, escuchaba a la maldita, y ahora que estoy jodidito, escucho a mandititita. Cuando estaba yo chiquito, me daba leche de bote, y ahora que estoy grandecito, me la sacan del garrote. ¡Wow! Cuando yo estaba chiquito, me daba leche de bote, y ahora que estoy grandecito, me la sacan del camote. We'll be right back. amarte de esta forma desbocada y sin medida me hace daño, me daña más no poseerte, no tocarte, no tenerte. Yo no sabía que el cielo era azul. Todos mis sueños, mis anhelos y la felicidad eres tú. Eres tú. Te amo, bebé, siempre te amaré, aunque no quiera. Así te siento en cada célula, en mi piel, en mi corazón. Tu piel, tu aroma, tu voz, tu risa, tu risita. Solo tú y nadie más. Tú mi poesía, tú mi canción. Vale la pena querer como te quiero, aunque tú a veces seas el brillo, la melancolía que hay en mi mirada. Bien, pues ahí estuvo esta rolita que se llamó La Última Carta, brillando en la oscuridad, y esta a dueto con el Palomas que se llama Tú No Sabes Chupar. Ah, estos carnales me encantan porque son bien desmadrosos. Bueno, espero les haya latido esa versión de Tú No Sabes Chupar con el Palomas. Que bueno, hasta el último también, igual de protagónico, pues ahí salió todavía más choro del Palomas. Bueno, estábamos leyendo algo de este carnal del pinche Montanas. Y dice que durante esos años, estos años ha creado un estilo característico de la idiosincrasia. No, ¿cómo dice aquí? Característica intensamente popular, vivencias citadinas, desamores, bohemias, exceso, etcétera, etcétera. Dice, alterna la cultura urbana y muy particular la idiosincrasia del mexicano o de la banda, ha plasmado en el rock and roll imágenes a veces irreverentes, a veces sarcásticas, otras veces melancólicas, jugando a veces con la poesía, la banalidad, el kitsch y lo divertido. Pues sí se nota, ¿no? Durante todos esos años ha creado cierto estilo. Bueno, aquí se está repitiendo. Dice, ha sido crítico, testigo, compositor, cantautor, trabajador de la música desde hace casi 25 años. Yo creo que ya cumplió los 25. Y con más de 21 discos grabados. Dice que en el 2009 Charlie Montana realizó la celebración de su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, el cual fue llenado por sus fans, dando un buen espectáculo con el público, tanto que lo esperaba, con artistas también invitados como la Jessy Bulbo, que ahorita vamos a escuchar esa canción con la Jessy Bulbo, interpretando una canción de la que vendrán su próxima producción de duetos, pero pues ya la tenemos aquí. Y dice que EXA TV transmitió la primera temporada del reality show de Charlie Montana llamada Rockstar, el cual consistía en una cámara todo el día detrás del rockero, dando a la vista al público cómo es su vida personal y profesional. El programa fue todo un éxito. Charlie aseguró que hizo el programa no para el dinero, sino porque se le hizo algo divertido el que alguien estuviera siguiéndolo todo el día y que la gente viera cómo es que vive en realidad. Bueno, pues ahí está también ese rollo del Charlie Montana en la televisión. Que bueno, también yo creo que fue como una copia de, pues no sé, de lo que también hizo el Ozzy Osbourne con también un reality show con su familia, ¿no? A lo mejor quisieron hacer lo mismo. Pero bueno, vamos a buscar esta canción que canta con la Jessy Bulbo, que ya la había visto por aquí. ¿Dónde está? Ah, Chihuahua, ya se me perdió. Por aquí estaba. Aquí está. Esta rola se llama Hipócrita. No sé si se acuerdan de esa rola. Jessy Bulbo con el Charlie Montana. Oh, conociendo y sé de verdad cómo eres, máquina perfecta de seducción. Hipócrita, eres muy hipócrita. Cuando caminas está bravo, que te alocas el pelo y ese pantalón tan pegado. Acampanado, más si estoy mojado sin meterme a la alberca. Y tú ya sabes bien de qué se trata. Una mordida de eso que tienes, una probadita de tu bombita. Me sudan las manos, me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame. ¡Vamos! Ya no me chingues y ya bájale de huevos. Ponte las pilas y ya bájale de huevos. Bájale de huevos. Pa' mí que eres culero y bájale de huevos. Ya no me chingues y ya bájale de huevos. Ponte las pilas y ya bájale de huevos. Bájale de huevos. A mí que eres culero, bájale de huevos. Ya no me chingues y ya bájale de huevos. Ponte las pilas y ya bájale de huevos. Bájale de huevos. De huevos, puto mierda. Bueno, esa canción se llamó, obviamente, Bájale de huevos, con el buen Charlie Montañas. Y también escuchamos Empanízame la mojarra, otra rolita de super éxito, y la de Hipócrita con Jesse Bulbo. Y bueno, pues el Charlie ahí también gritando. Y bueno, esa rola yo ya la había escuchado hace muchos años, cuando el Mara, precisamente, creo que salió en el disco de Mara, esta de Hipócrita, que fue también un super hit en el rollo rock and rollero. Y y bueno, pues ahí interpretada por la Jesse Bulbo, ex ¿cómo se llaman? Ex ultrasónica. Bueno, pues ya casi nos estamos retirando. Vamos a poner otra rolita más. Y bueno, pues ya nos despedimos de una vez. Pues nuevamente agradecer ahí a la banda. Si les latió, pues también hagan sus comentarios. Y bueno, nuevamente les comento que este programa se va a subir a nuestra página sublevarteradio.wordpress.com, perdón, otra vez, sublevarteradio.wordpress.com. eso sí es, esa es nuestra página donde están subiendo todos los programas grabados. Y ahí pueden consultar también todos los otros programas que hemos tenido a lo largo de, pues por ejemplo, ya este año y parte del año pasado. Y los más viejitos pueden consultarlos en nuestro otro blog, que se llama Tiempos Híbridos con tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo, bueno, ahí están los más viejitos. Y bueno, pues pues nuestras distintas redes sociales que tenemos ahora, que es pues ya no es Tiempo de Híbridos, sino es Ricardo Nicasio. Ahí pueden encontrar también no solamente los podcasts, sino también información que diariamente estamos subiendo, así como, bueno, pues también nuestra página que nos da el Facebook, que se llama Sublevarte Radio. Ahí se pueden también apuntar para que pues ahí directamente les llegue todos los programas en un avisos que aparecen ahí en su Facebook. Bueno, pues chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido y espero les haya latido este programa. Pues nos vamos con algunas otras dos rolitas más de este carnal, el buen Charlie Montana, que el día de hoy hicimos este pequeño especial dedicado a este carnal, porque bueno, nos late su desmadre. Y bueno, pues es un poco de rock urbano también, para toda la banda que le late el urbano. Esta canción se llama Yo y mi desmadre. Espero les lata. Y bueno, nos estamos escuchando ya a lo mejor la próxima semana ya en vivo. Chido la banda, muchas gracias y se quedan con rolitas del Charlie Montana. Yeah. Vestido de cuero negro para pantallar. Dabas de taconazos con el puro nixtamal. Bailabas a sombrerazos con el piporro. Siempre das el jacintazo. Siempre das el piporro. Eres la pura milpa real. Eres el vaquero de la Marlboro. El vaquero rock and rollero. Oye Jacinto, Jacinto metalero. Soledad. me muerde el alma. No tengo nada, tampoco un amigo. Estoy enjaulado en mis pensamientos de remordimientos y deseos.